Durante la pasada semana tuvieron lugar las jornadas de captación para los nuevos jugadores de la Unión Deportiva Alameña para la próxima temporada. Hablamos con el presidente de la Unión Deportiva Alameña, José Miguel Valderrama. Durante estos días la Unión Deportiva Alameña está haciendo jornadas de captación de cara a la temporada 2022-2023. Estamos con su presidente, José Miguel Valderrama. José Miguel, ¿cómo va la captación este año? Hola, muy buenas. Pues bueno, la captación estamos contentos porque después de muchos años hemos empezado a tiempo en una primera toma de contacto para ver los equipos que salen, y la verdad que los equipos que nos habíamos planteado, que es desde la categoría Benjamín a la categoría Cadete, tiene toda la pinta de que puedan salir, y aparte también estamos también trabajando en la categoría senior, del equipo senior, para que salga un equipo fuerte esta próxima temporada. ¿Cuántos equipos entonces habría federados para la próxima temporada? Pues serían 4 de categoría base, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, más el equipo senior, más después en octubre que sale un equipo que no está federado, que es el equipo bebé, que es 3, 4 y 5 años. ¿Y qué pasa con las niñas este año? Bueno, pues el equipo femenino tenemos que plantearnos en las siguientes juntas directivas, que a partir de mitad de julio tendremos reuniones para cerrar el tema para cerrar la pasada temporada en el tema de pago, que es en el sentido de que estamos a la espera de que las subvenciones de la temporada salgan las listas provisionales de lo que se nos da, y una vez que cerremos la temporada pasada, pues tendremos que plantearnos a ver lo que va a pasar. Y yo la verdad que ahora mismo con el equipo femenino, pues siendo realista, soy poco optimista. Porque lógicamente venimos de una temporada en que tanto el equipo femenino, con esa bajada de categoría, como con el senior, que parece ser que no ha dado la talla que se esperaba, pues bueno, ha resultado, no sé si algo decepcionante para los seguidores. Bueno, la verdad que si miramos los resultados, pues la verdad que claro que tenemos decepción referente a los resultados. Pero por otro lado, son dos equipos muy diferentes, tanto el equipo femenino como el equipo masculino senior, son dos visiones muy diferentes. El equipo femenino, venimos de muchos años, de muchas alegrías, de mucho éxito, y nos vimos sorprendentemente al inicio de la temporada con el equipo femenino cortos de plantilla, pero sí nos vimos en la necesidad o nos vimos obligados a que ese equipo tuviera que salir. ¿Por qué? Porque tuviera que salir porque esas niñas que tanto han disfrutado esos éxitos desde el club y ellas mismas, pues quisimos que disfrutaran de la categoría, fuera cual fuera el resultado. Por tanto, con ese equipo me quedo, que Alama ha disfrutado de una categoría nacional, que yo creo que tanto las administraciones locales como los que estamos no hemos sido conscientes, y ya me tengo que meter como presidente, no hemos sido conscientes de la categoría en la que ha estado Alama, que es que ha estado en segunda nacional. Han descendido, los resultados no han sido buenos, pero han disfrutado de una categoría. Y después, por otro lado, el equipo senior. Es verdad que el equipo senior no hemos dado con la tecla de en qué situación tenemos que salir de este, como le decimos nosotros, de este infierno en el que estamos, que es la última categoría, que es la última categoría de España. Y Alama siempre ha sido un referente en el fútbol granadino, estando en preferente. Por tanto, lo que yo sí hago desde aquí es un llamamiento, porque Alama sí tiene grandes jugadores de todas las categorías. Alama tiene grandes jugadores de todas las categorías, pero muchas veces nos creemos que saliendo fuera de Alama vamos a llegar más lejos que si estuviéramos en Alama, cuando Alama podría tener muchos equipos en primera andaluza, en segunda, en nacional, pero nos creemos que todo lo que hay fuera de Alama es mejor, y estamos muy equivocados. Por tanto, el trabajo de la directiva, de la nueva directiva, es intentar recuperar en ese equipo senior jugadores que han salido de la cantera de Alama hace muchos años o hace pocos años, y que el equipo senior lo compongan gente de Alama, porque hay nivel suficiente en Alama para que ese equipo esté por lo menos una o dos categorías por encima. Y como se está en captación de personas para la próxima temporada, pues no hay más remedio que preguntarte si realmente hay una plantilla preparada, o por lo menos con cierta entidad en cuanto al equipo senior se refiere, con jugadores alameños. Tenemos muy, muy buenas perspectivas referente al equipo senior este año. El club, la nueva directiva, ¿qué es lo que ha hecho? Primero ha creado la imagen o la figura del director deportivo, que es el encargado de contactar con los jugadores. Estamos planteando la plantilla, y para que a final de la primera quincena de julio el equipo ya esté cerrado y empiece a entrenar en la segunda quincena. Ya hemos hecho un planteamiento, hay fichajes nuevos que a lo largo de esta semana los iremos nombrando en nuestras redes sociales de la Unión Deportiva Alameña, y hay mucho optimismo porque hay jugadores jugadores de renombre que han salido a Alhama, que son alameños, que van a volver a jugar en la Unión Deportiva Alameña, y yo creo que eso va a ser una llamada a otros jugadores que van a volver. La figura del director deportivo, como he dicho, está trabajando, está gestionando, y tenemos que sacar equipos senior, y que no sea esto, con todo el respeto del mundo, una liga de peña. Debemos de competir, y la Unión Deportiva Alameña Senior debe al menos aspirar a ascender este año. ¿Y quién es ese director deportivo? Bueno, pues el director deportivo es Raúl Gálvez, que es el que está gestionando todo el proceso, con jugadores que de mucho renombre, y ahora mismo estamos cerrando el presupuesto de cara a la temporada que viene. En los próximos días haremos una reunión de la Junta Directiva para cerrar ya los presupuestos y empezar a poner la maquinaria, a engrasarla y que esto funcione, pero ya, para que en el mes de septiembre el equipo llegue rodado, al menos con 4 partidos amistosos jugados. ¿Hay colaboración por parte de empresas, entidades e instituciones? Bueno, hasta el momento sí la ha habido. Que este año no esperábamos, el año pasado no esperábamos algo más, también, pero también tenemos que ser conscientes de lo que el empresariado viene viviendo estos últimos años con la crisis de la pandemia. Antiguamente pues llegaba cualquier negocio y no había problema, pero ahora sabemos de su esfuerzo y cualquier colaboración es buena. Como presidente de la Unión Deportiva de Alameña no me puedo quejar de la colaboración del empresariado de Alhama. ¿Algo más para finalizar, José Miguel? Bueno, pues que vamos a empezar la temporada con mucho tiempo por delante, que volvemos a tener mucha ilusión, que cuando hacemos algo nos equivocamos, pero que no nos olvidemos de que todos los que estamos aquí somos voluntarios y que todos los que estamos aquí lo hacemos por el bien de todos nuestros jugadores y por el bien de Alhama, porque siempre lo he dicho, nosotros vayamos por donde vayamos, llevamos el nombre de Alhama por bandera y nos sentimos muy orgullosos de eso, nos equivoquemos o no. Muchas gracias.